En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana de este jueves, vamos a acercarnos hasta las actividades que se van a ir realizando de cara al fin de semana. Ya saben que a pesar de la situación en la que nos encontramos, pues poco a poco se van retomando diferentes iniciativas, todas ellas pues muy acorde precisamente a las medidas higiénico-sanitarias que hay que tener en cuenta debido a la pandemia, debido a la situación que tenemos también en la actualidad con el COVID-19. Pero sí que a pesar de ello, pues siguen adelante actividades, iniciativas como la que se había previsto para este sábado 17 de julio. Es el caso de la presentación del nuevo trabajo de Ismael García, Ismael y la banda del Chale, que presenta su primer trabajo en el IES Maestro Francisco Fatau. Será el estreno de un nuevo proyecto musical, el de Ismael García, como decíamos, que da el salto del carnaval a la música con su primer disco, Perros Callejeros. Perros Callejeros, ya ha sonado el primer single, que tiene el mismo nombre, curiosamente además también el mismo nombre que la última agrupación de carnaval de Ismael García en el año 2020. Ismael García, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rocío. Bueno, pues damos el salto del carnaval a la música y lo hacemos además también un poco con ese guiño, ¿no?, a la última agrupación de carnaval, Perros Callejeros, en 2020, el último carnaval del que pudimos disfrutar en condiciones. No sabemos lo que va a ocurrir de cara al futuro, pero al menos tenemos ese recuerdo, ¿no?, de momento. Y es el nombre que tiene también tu primer trabajo, tu musical, tu primera propuesta. Pues sí, la verdad que sí, la verdad que creo que es un nombre que define muy bien la forma que tenemos de hacer las cosas, ¿no? La forma de cantar, la forma de hacer musiquitas y demás. Y aparte también coincidía con la sirigota, ¿verdad? Pero porque a raíz de esa sirigota de Perros Callejeros, pues saqué una rumba, que es la rumba que está aquí en el disco, que, hombre, la hemos modificado, era diferente. Le hicimos como una rumba aparte de la sirigota, lo que pasa que nos gustó y acabamos metiéndola por el popurrí y demás, ¿eh? Pero vamos, que sí, que creo que es un título que define muy bien lo que estamos haciendo. Un primer trabajo que ya tiene disco editado, pues gracias precisamente a la discográfica local, ¿no?, con la que estáis trabajando, On Music. Pues sí, ellos han sido los que nos han estado grabando las cositas. Y nada, y colaborando con ellos porque la verdad que están haciendo una buena labor y de aquí a más adelante ya veremos cómo van a salir más cosillas y eso. Y pues sí, muy contento de haberlo hecho con ellos y muy contento de seguir colaborando con ellos en cuanto pueda, ¿no? Cuando yo decía que ya tenéis primer disco me refiero a disco físico, ¿no? Que ya está y se va a poder adquirir además también durante el concierto de este sábado. Pues sí, la verdad que ayer ya me llegaron los discos, yo los tengo aquí en mi poder. Y la verdad, muy contento con el resultado, cómo ha quedado la portada, cómo ha quedado, cómo suena, como la verdad que es un trabajo bastante curioso. Y como tú bien dices, pues va a estar disponible allí en el día del concierto. Ya lo vamos a tener para que la gente lo pueda adquirir cuando quiera. Y nada, muy contentísimo del resultado, que tengo que decir también que la portada lleva un diseño que original, digamos, que hizo Jorge Reyes. Que la verdad que es un trabajazo el que ha hecho y ha quedado muy chulo y muy bonito, ya lo veréis. Y después también lo que es el montaje de la portada y demás, de interiores y lo que es, digamos, montarla, ha sido también obra de Diego Bayón. También le quiero dar las gracias tanto a él como a Jorge, porque la verdad que el trabajazo que han hecho ha sido impresionante. Y vamos, más contento no puedo estar de tenerlo aquí en mis manos. Decíamos que, bueno, Diego Bayón está muy presente, ¿no?, en todo el trabajo que ha presentado Ismael y la banda del Challenge, porque decíamos antes que este primer trabajo cuenta con el sello de On Music, y On Music es Óscar Núñez y Diego Bayón, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. La verdad que Diego está presente porque de hecho también toca. Toca la guitarra, hace los punteitos, tanto en directo como aquí en el disco. Claro. Y sí, pues sí, es una persona muy polifacética. Y tanto en la producción de vídeos como en la producción del audio, tocando, como te estoy diciendo, y para cualquier tipo de cosa, pues siempre está disponible y la verdad que es un figurón. Es un componente más, ¿no?, de la banda. Ahí está, también toca con nosotros, el que hace los puntitos. Bueno, pues ya que estamos en este punto, Ismael, podemos casi que presentar, ¿no? ¿Quién es Ismael? Ismael García todos los conocemos del carnaval, desde luego, pero ¿quién es Ismael y la banda del Challenge? Pues mira, pues aquí en este caso, Ismael, pues es un chaval que ha puesto su corazón en lo que, en algo que le gusta, ¿no? Y en algo que quiere compartir con vosotros. Y, hombre, Ismael, este Ismael, pues se aleja un poco de los temas carnavaleros, ¿no? Porque creo que es diferente, hay que diferenciar una cosa de otra. Y realmente es diferente a la hora de cantar, por ejemplo, el carnaval se lo canta más altito, de otra manera, ¿no? Y aquí pues sí que me siento un poco más libre y canto prácticamente como quiero. Y entonces pues sí que es diferente, ¿no? Es diferente esa faceta. Después, en cuanto a la banda de Shalen, tengo que decir que Shalen viene de un mote familiar, digamos, ¿no? Un apodo familiar de mi abuelo Antonio El Chaleco. Antiguamente, pues, siempre, bueno, antiguamente, pues, así. Hace tiempo, ¿no? Cuando era más chico y esto, pues me decían Shalen, Shalen, Shalen. Había gente que me lo comentaba, ¿no? Me lo decía, de Chaleco, ¿no? Y entonces la banda de Shalen es como decir que es mi banda. Uh-huh. Y que claro, que está abierta, digamos, a que pueda haber unas personas u otras, ¿no? Hombre, uh-huh. Está claro que los que van a estar aquí, eso cuento con ellos hasta el fin del mundo, ¿eh? Pero siempre están las situaciones y las cosas, entonces hay una banda un poco abierta a eso, uh-huh. A que puedan incorporarse otras personas, a que sea como un acompañamiento mío, ¿no? También tengo que decir que como he dicho antes, las cosas se alejan del carnaval, entramos uh-huh. En ritmos bastante diferentes, ¿no? Como puede ser rock and roll, el funky, el reggae, la rumba, por supuesto, porque eso también es una cosa que define un poco a este grupo, ¿no? Que es el tema de la rumba, ¿no? Porque la rumba creo que es la forma más cómoda en la que me siento a la hora de hacer canción. Y eso se nota, ¿no? Se nota que va a haber unas cuantas rumbitas por ahí para que podamos bailotear y para que podamos disfrutar un poquito. Se aleja del carnaval, pero lo que me estás diciendo, no, el carnaval nos alejó en los trabajos y las agrupaciones que nos presentaba Ismael año tras año de precisamente estos estilos musicales, ¿no? Porque yo recuerdo los popurrí, ritmo rumbero, ritmo rock and rollero, ¿no? En otros años también, además con tipo. O sea que, en cierto modo, esa esencia siempre ha estado ahí, ¿no? Claro, soy el mismo, está claro que soy el mismo que el que hace carnaval. Cuando digo que me alejo, más que nada me refiero a la forma de cantar y también, por ejemplo, a la hora de las letras, ¿no? Sí. Y que también, claro, también van a ser parecidas las letras en cierta forma, ¿no? Ahora, en cuanto a la carga poética y eso. Pero, claro, ahí, por ejemplo, sí que me alejo del tema de las reivindicaciones, ¿no? De que sí que digo cosas interesantes y eso, ¿no? Uh-huh. Pero que me alejo de esa faceta tan reivindicativa que tengo en el carnaval. Porque creo que hay que diferenciar y porque estas canciones van más enfocadas a otro tipo de cosas más libres, ¿no? Un poco más libre, creo yo, bajo mi punto de vista. Sí, está claro que las cosas que he ido utilizando a lo largo del carnaval han sido también cosas mías. He sacado muchas melodías en el carnaval que después se han transformado en canciones que están incluso aquí. Uh-huh. Puedo hablar de Nuestros Sulfures, por ejemplo, que fue como una presentación que tuvimos. Hicimos yo añadiéndole unas cuantas estrofas más y cambiándole un poco el rollo, pues también va a ser una de las canciones. Que claro, está claro que en el tema musical sí, porque eso es lo que yo he mamado, eso es lo que yo hago y entonces pues sí que utilizo esas mismas cosas en el carnaval. Pero me alejo un poco de la faceta esa en cuanto a la forma de cantar y a las letras, que van a ser un poco diferentes. Claro. Pues sí que es verdad que la inspiración es la misma, la persona es la misma y bueno, pues todo está vinculado en cierto modo, pero claro, no vayamos a esperar encontrar un grupo de carnaval ni mucho menos, ¿no? Porque no tiene nada que ver. De hecho, ya hemos estado nosotros colocando por aquí durante el tiempo de los espacios musicales las propuestas, ¿no? Que llega por parte de Perros Callejeros y bueno, pues marca, ¿no? esa diferencia. Vamos a poder escucharlo después también al final, si te parece. Pero yo te preguntaba antes por la banda del Chalen, ¿quiénes sois? Si te parece, podemos presentarlo, ¿no? ¿Quiénes son los que van a estar este sábado contigo en el Fatou? Sí, sí, perfecto. Este sábado vamos a ver 9 personas en el escenario, de las cuales te puedo hablar primero de los coros. Los coros va a estar mi madre, que es Pepi Morales Venegas, con su voz laína y finita y flamenca. Después tenemos también a Juan Reina, que es una de las personas, uno de los componentes que he tenido en carnaval. y que aporta mucho en segunda y haciendo coro un poquito más ronco y otras cositas también. Y es un máquina y ahí está también con nosotros. Después, por otra parte, tercer integrante del coro es otro de los componentes que también han salido conmigo en Carnaval, que se llama Israel, Israel Raciel, que, vamos, todos los conocen por el cubano. Y la verdad que aporta muchísimo porque también es muy libre, ¿no?, a la hora de cantar y a la hora de hacer sus coritos y sus cositas, y la verdad que aporta cosas muy interesantes. Después, por otra parte, vamos a contar con un bajista sevillano, se llama David. David, vamos, él se autodenomina Barbas Funk. Y la verdad que es un máquina y va a estar con nosotros también el sábado. Ah, en la percusión tenemos a Alonso, que es un venocaseño de pro, que la verdad que estamos muy contentos con él, que nos aporta muchísima garra, que lo mismo en la rumba va tocando cajón y platillo y demás, que te forma una batería en otro de los temas, y la verdad que es un espectáculo y es máquina. Por otra parte, pues tenemos a los punteitos de la guitarra también, a Diego Bayón, como hemos estado hablando antes, que la verdad que prácticamente los punteos, todos los punteos los ha ido creando él, y la verdad que el resultado ha sido bastante bueno y lo vaya a ver, ¿no? Por otra parte, tenemos una suerte inmensa de contar con un pedazo de saxofonista de Corte de la Frontera, de una persona que yo conocía ya de antes, que era amigo mío, que yo lo había acompañado más de una vez en alguna feria por ahí de parranda mía, y él tocando el paso. Y la verdad que se llama Cristóbal Guerrero, y es un auténtico máquina que nos va a aportar y que os va a hacer disfrutar muchísimo, porque es un auténtico espectáculo. También tenemos a Los Platos y como DJ, haciendo unas colaboraciones de scratches, y aparte analizando lo que es el espectáculo, que empezará a las 10, pero a las 9 y media estarán abiertas las puertas para que la gente pueda acceder tranquilamente. Y esta persona es DJ Reina, que la verdad que es un máquina con los scratches, y nos va a poner musiquita, nos va a animar y nos va a aportar también mucho. Sí. Yo creo que ahora mismo prácticamente no parto yo, ¿no? A completar los 9 integrantes, ¿no? Rocío, si no me equivoco, me dejo alguno por ahí. Los 8, contigo 9, los 9 personas que subirán al escenario del IEM Maestro Francisco Fatou el próximo sábado a partir de las 10 para ofrecer el concierto de Perros Callejeros, el concierto de presentación de este primer trabajo de Ismael y la banda del Chale. ¿Qué expectativas tienes? Hemos dicho antes que ha estado sonando, ¿no?, el tema Perros Callejeros, y qué bueno, qué acogida, ¿no?, ha recibido. Pues mira, la verdad que el tema de Perros Callejeros, yo es que también me gustaría decir que he estado, antes de sacar esto, ¿no?, digamos, al ir haciendo las canciones, al ir fabricándolas, las primeras versiones que iba haciendo con la guitarra y demás, yo las he ido compartiendo, digamos, con un grupo de personas. Desde aquí le doy la gracia, y ellos sabrán perfectamente quién es. Pero le doy la gracia porque a raíz de eso también he podido, digamos, ir comprobando las cositas de qué gustaba más o qué no gustaba, o ese tipo de cosas, de detalles así, de sensaciones, pues la he ido pudiendo tener a raíz de ello. Las expectativas de este tema, pues la verdad que son buenas, porque le gustan a todo el mundo, bueno, a todo el mundo, a la gente que no le guste, por supuesto, ¿no? Pero sí que tiene una melodía que parece que se mete en la cabeza un poco, y que es curiosa, valoran la letra, valoran la alegría que tiene. Y sí que es verdad que a raíz de sacar también el videoclip de la canción y eso, que lo hicimos aquí en el barrio, porque la canción realmente expresa eso, expresa mi barrio, mi infancia, digamos, o mi ser, por decirlo de alguna manera. Y a raíz de sacar el videoclip y eso, pues sí que es verdad que hemos comprobado que tuvo bastantes visitas en YouTube, que la gente le gustó, y la verdad que sí, que estamos muy contentos con eso. Y la expectativa de que les guste a los demás, pues la verdad que son buenas. Sí. En cuanto a expectativas, digamos, de entrada o eso, de, digamos, de llenar el espectáculo y esas cositas, pues mira, te tengo que decir que a raíz de lo mismo que te he hablado antes, de tener ese grupo de personas, un grupo bastante amplio, ¿no? Claro. de personas a los que le mandaba las cositas y demás, pues mira, pues por mi parte ya de entrada, prácticamente antes de salir las entradas, ya tenía vendidas unas 90 entradas. Claro. El aforo es limitado, está claro, ¿no? Son 132. Y en cuanto a expectativas ya de fuera de ahí, pues ya yo no las controlo. Claro, claro, pero entonces... No sé, sé que la oficina de turismo al principio siempre pasa lo mismo, por lo visto, que sí, las entradas sí que cuesta trabajo de que la gente vaya allí a recogerlas. Yo sí tengo que decir que en mano, y porque no tengo más tiempo, si no ya seré en vendida, en mano y enseñándolas y demás y hablando, pues la verdad que sí que se venden bien. Pasa que eso, tienes que ir más a mano, más que la gente vaya ahí a la oficina de turismo. Creo que es mano a mano, es más directo y es mejor. Claro. Así que no puede venir mejor. Bueno, es lo que te digo, no sé expectativa. Sí. Nosotros intentaremos que se llene. Si no se llena, pues mira, pues va a estar bastante bien, porque ya nada más que con 90 personas ya creo que ya es algo digno de disfrutarlo al máximo. Y eso, ojalá, hombre, sí, ojalá, todavía quedan algunas entraditas y desde aquí animo a que vayáis. Sí. Entiendo que a lo mejor de primera hora no tenemos un nombre, digamos, pero creo que el trabajo que estamos haciendo es bastante bueno, llevamos ensayando todos los días durante bastante tiempo para que este espectáculo salga perfectamente. Y tengo que decir, desde aquí lo digo con la boca llena, ¿no?, que va a ser un espectáculo curioso, que va a gustar, y que va a ver la garra que tenemos, porque sí que es verdad que en el disco, en las canciones que han ido sonando, pues, hombre, suenan muy bien, suenan muy limpias, suenan muy bonitas, pero nosotros, verdad, que cuando cantamos en directo y eso, es un poco más, ¿cómo diría? Más gamberra no es la palabra, pero sí un poco más... Espectáculo, claro. Sí, no sé, hay que crear espectáculo, ¿no? Porque es un con concierto. Más garra, ¿no? Con más garra, con más garra, con más ruido, con más velocidad... Vamos, yo sinceramente animo a todo el mundo, a todo el que quiera ver algo curioso, que vaya, porque la verdad que va a estar bastante bien, ¿verdad? Claro. Bueno, Ismael, ¿qué otros temas del disco? Porque hemos estado hablando de Perros Callejeros, que es el single que tiene el mismo nombre del disco. ¿Qué otros temas van a sonar durante el concierto? Pues mira, tenemos pensado hacer las 8 cancioncitas del disco. La iremos cantando prácticamente en el orden del disco, pero también tenemos pensado añadir unas cuantas de cositas, como son unas versiones, una sorpresa en forma de versiones, que tampoco me gustaría desvelar cuáles son, para que cuando estemos allí las escuchemos y podamos disfrutar de ellas más de una forma menos esperada. Y después también tendremos unas versioncitas, un par de temitas también tocados con el saxo, que también nos va a aportar un punto diferente y va a ser bastante curioso, por eso he dicho que es un espectáculo esta persona, Cristóbal Guerrero. Y también tendremos alguna cosita en plan sorpresa con algún temita que se va a cantar también Diego, que ya veréis cuál es, está bastante curioso. Y creo que poco más, pero en lo que te estoy comentando estaremos prácticamente una hora y media de concierto. Hemos estado ensayando estos últimos días y normalmente, prácticamente casi sin hablar, estamos una hora y media. Así que la verdad que el espectáculo va a ser completito. Vamos a intentar que sea lo más ameno posible. Lo vamos a ir desarrollando primero con nuestros temitas y por medio dejaremos 3 para el final de los temas del disco. Por medio haremos este tema de los temitas de versiones y esas cositas. Y al final pues acabaremos también con lo nuestro y acabaremos a tope, vamos. Bueno, pues todo esto es lo que se presenta para el concierto de este sábado, una buena propuesta musical, ¿no?, para disfrutar del fin de semana en el IES Maestro Francisco Fato. Decíamos antes que el aforo está reducido, teniendo en cuenta además también las circunstancias, ¿no?, en las que nos encontramos, que tienen que estar todas las medidas higiénico-sanitarias, que se cumplan y demás. Bueno, pues ya sabemos que si nos toman la temperatura antes de entrar al Fato, que tenemos que tener mascarilla porque es un espacio interior, en fin, todo este tipo de cuestiones organizativas que pues hay que controlar también, ¿no?, a la hora de organizar un evento ahora en estos tiempos en los que nos encontramos, ¿no? Y que, bueno, pues dificulta, ¿no? Porque quizá a vosotros hubiera apetecido pues presentar el trabajo en otro contexto, ¿no? Fuera de la pandemia. Claro, está claro que afecta, que Claro que, claro, la gente todavía no está abierta a ese tipo de cosas, ¿no? Y es normal, ¿no? Que después de todo lo que hemos vivido, pues entiendo perfectamente que seamos reacios, ¿no?, a ese tipo de cosas. Sí tengo que decir que todas las medidas de seguridad van a estar allí, que ya he estado en contacto con la técnico del ayuntamiento y ya me ha comentado todas las medidas que tenemos que llevar, lo vamos a hacer lo más seguro posible. Y es lo que te digo, es verdad que hemos pasado unos tiempos malos y podría haber sido otro mejor momento, ¿no? Podría estar la gente un poco mejor, ¿no? Podríamos haber esperado en un momento dado. Pero yo creo que también la cuestión de cómo se sienten las cosas, cómo se planean, cómo se desarrollan, creo que también influye, y este era el momento. Y es el momento que hemos decidido para poder presentar esto y que la gente pueda tener ya también los disquitos y las cosas. Y era el momento. A partir de este momento, otra vez, repitiéndome 20 veces, pues vamos a empezar a hacer un montón más de cositas. La cosa irá mejorando también, ya nos estamos vacunando, ya hay que estar consciente de que esto va a ir pasando poquito a poco. Y vamos a hacer muchas más cositas. Queremos ir cantando por los pueblecitos de por aquí, por todos lados. En Ubrique espero que también salgan algunas cosillas que ya se han hablado. Y nada, por eso, pues a lo mejor no es el mejor contexto ni el mejor momento, pero así es el que hemos escogido. Y con esto vamos a tirar para adelante, lo vamos a disfrutar, que asista allí lo va a pasar bien, porque lo va a notar cómo vamos a entregar el corazón ahí. Y nada, y ya a raíz de eso pues irán llegando otro y otro, y ya cada vez irá mejorando la cosa, supongo. Claro, Ismael, decías que a lo mejor no es el mejor momento, pero es que Ismael, la banda del Challenge surge en pleno confinamiento, ¿no? Porque terminó el carnaval en 2020 y ya directamente casi que después nos confinaron, y cuando termina pues el confinamiento y comienza un poco toda la desescalada, un tiempo después, ¿no? Año y medio después, pues surge Ismael y la banda del Challenge. Así que yo intuyo que todo esto pues ha trabajado en pandemia, es que no hay otra, ¿no? Bueno, no sabré qué decirte. En realidad es que las canciones hechas, por ejemplo, la mitad, por eso te digo que no sé qué decirte, porque la mitad las tenía ya hechas de hace mucho tiempo. Yo ya había intentado hacer otras veces cositas, un poco de otra manera, ¿no? Porque todavía a lo mejor no estaba preparado, hacía cositas de otra manera, o yo qué sé, ahora me siento un poco mejor en ese aspecto. Y ahora sí que he tirado para adelante fuerte con esto, ¿no? Antes eran cancioncitas que tenía por ahí, que de hecho están en el disco, que me conozca de hace mucho tiempo las va a cruzar y va a saber cuáles son. Y después, por otra parte, pues, han salido cositas nuevas que en realidad ha sido a la vez que hemos ido trabajando, a la vez que hemos ido grabando, pues yo tenía otros temas más también que no están en el disco, pero a raíz de ir trabajando y grabando y probando y estando en contacto con esto, pues ya me han ido saliendo otras cancioncitas y prácticamente son cuatro nuevas, que han sido en estos últimos dos o tres meses, digamos. Lo de la pandemia, yo la verdad es que ahí cuando me lo has dicho me ha sonado más irreal al oído, porque yo en verdad en pandemia prácticamente no hice casi nada. Hicimos el tema de los chirigotas, ¿no? Eso sí que es verdad, pero eso lo hice como algo habitual de ir haciendo todos los años, una chirigota virtual, sí. Se llamaba Bola de Marrón, Z. Y ahí sí hicimos eso, ¿no? Pero como algo normal de carnaval, como todos los años hemos hecho. Lo que pasa que era en plan reducido y así, dramáticamente. Pero lo que quería decir es que en verdad en pandemia no me he sentido yo realmente inspirado ni para hacer canciones ni para nada, la verdad. No, otras personas sí la han enfocado más o han tenido más tiempo o han tenido lo que sea. Entonces, sinceramente, yo en pandemia no he tenido esos sentimientos de creación o algo. El proceso creativo no ha estado ahí fuerte, ¿no? Estaba más pasillo y más. Entonces podemos entender, Ismael, por lo que me estás contando, ¿no? Así que como realmente como salí, a lo mejor es como salí, ahí sí te doy la razón. Como salí de la pandemia, sí. Y con fuerza y aire, y a lo mejor sí por eso me sentí más valiente o más fuerte, o más como para hacerlo. Que entonces, entonces lo que te quería comentar, ¿no? Que este proyecto realmente pues lo tenías tú ya en la cabeza, pero los retoques, lo que es crearlo, ¿no? O materializarlo más bien, pues ha sido en estos últimos meses, ¿no? Por lo que me indica, sí. En medio año, más o menos. Tres meses, ¿no? Sí, tres meses lo que hemos estado grabando y haciendo las cositas. Bueno, lo que pasa que es lo que te digo, ya esto son tres meses, pero que es un trabajo de toda la vida, prácticamente. Muchas de las canciones llevo cantándolas 10 años, ¿no? Pero para mí. Claro. Claro. Bueno, pues ahora ves la luz y la muestras al público. ¿Por qué ahora, en este momento, sale a la luz ese proyecto musical con Ismael y la banda del Challenge? Porque me sentí fuerte, Rocío, porque me siento fuerte, porque creo que estoy en condiciones de poder hacer las cositas en directo, que eso era lo más importante para mí. Lo que quería era que sí, que los discos se graban y eso, pero que la cuestión era hacerlo en directo. Entonces ya prácticamente se ha conseguido que cantamos igual, que hacemos las cosas igual, un poquito más, lo que te digo, un poquito más fuerte, más agresivita, ¿no? más fuerza, pero es prácticamente igual que en el disco. Entonces ahí cuando me sentí fuerte, cuando he visto que soy capaz de hacerlo, cuando he visto que me siento tranquilo delante del micro, cuando he visto que puedo aportar, sentirme libre, digamos, pues así lo eso. Y ahora como lo sentí así, y me he visto con esa fuerza y ese ímpetu, pues lo voy a regalar a ustedes, ¿no? Lo voy a mostrar. Bueno, ahora era el momento oportuno, ¿no?, en el que tú te sentías fuerte para poder afrontar este reto, ¿no?, y sacarla adelante. Sí que es verdad que tú ya tienes la experiencia del contacto con el público, de montarte en un escenario, de cantar, de saber o de tener los nervios previos, ¿no?, de no saber cómo te va a recibir el público, de la alegría posterior cuando culmina, ¿no?, la actuación. Todo eso ya lo tienes como experiencia con el carnaval, pero me da a mí la impresión de que esto es totalmente diferente, ¿no? Es otro hijo nuevo. Es diferente, pero ahí, por ejemplo, sí que, por ejemplo, lo del carnaval son mis tablas. Carnaval son mis tablas, que son unas tablas buenísimas, porque el carnaval te da mucho desparpajo, mucha seguridad. Yo siempre he ido también con mi guitarra, cantando en carnaval, y entonces aquí prácticamente voy a estar igual, con mi guitarra en mano, y cantando con mi micro, ¿verdad? Pero sí que parece que estoy cantando carnaval. Pondo mis sensaciones, digamos, ¿no? Mis sensaciones a la hora de cantar son las de expresar, las de gesticular, las de pronunciar bien las cositas para que se entiendan, la de expresar, ¿no? Y eso sí que me lo va a dar carnaval. Esas son mis tablas y eso lo agradezco, ¿verdad? Se va a notar también. Claro. Bueno, nervios previos como cuando uno se iba a enfrentar en carnaval al escenario, o no, o tranquilito, los nervios llegarán cuando se vaya acercando el sábado. Nervios a lo mejor a la hora de los ensayos, ¿no? De querer ensayar, de ser un poco pesado con esta gente, como siempre. Así que eso sí, ¿no? El querer hacer todo, que esté todo bien, que esté... Ahora, por ejemplo, pues me siento un poco más tranquilo, porque también ya llevamos un par de semanas que nos buscamos un equipito. Lo adquirimos aquí en la tienda de Visto, de la música, la del chino, vamos. Y la verdad que me están fallando con eso y cada vez me voy sintiendo mejor, más motivado, ¿no? Cuando canta enchufado y canta, pues la verdad que se motiva uno más también, ¿no? Las percusiones ya no suenan tanto como cuando canta solo, ¿no? Y la verdad que hemos ido mejorando mucho y ahora me siento bastante tranquilo, ¿verdad? Ayer fue el último ensayo prácticamente antes del ensayo del viernes que vamos a hacer el Fatal. Y ayer nos sentimos muy bien. Y por eso me siento, la verdad, que tranquilo. Me siento tranquilo en el aspecto de que lo vamos a hacer bien. Y de que, no sé, de que actuando como somos nosotros, de manera natural y como lo sentimos, pues lo vamos a pasar de escándalo y la gente lo va a ver y lo va a sentir. Además, según nos decía, ¿no, Ismael? Este es el principio, porque tu meta, tu idea es esa, ¿no? Ofrecer conciertos, estar de cara al público y, bueno, pues cantar, ¿no?, en espectáculos de estas características, en conciertos. Este es el primer concierto de presentación que dará paso a otra serie de evento que tenéis pensado, ¿no?, realizar, si no aquí en Ubrique, pues en el resto de la comarca. Todo esto imagino que también un poco pendiente de cómo se vayan sucediendo las cosas, pero es la idea. Claro, la idea es esa y, hombre, la vamos a poner en práctica. Tenemos que ir cerrando las cositas porque hemos hablado bastantes cosas, pero claro, todavía no tenemos nada cerrado. Entonces, en breve pues, iremos dando noticias y cositas de donde vamos a actuar. La idea es primero cantar por aquí, por Ubrique, por supuesto, pero también por los pueblos. Tengo la meta o la idea de ir cantando por todos los pueblos, para que en cada uno de los sitios podamos cantar y que nos vean. A raíz de eso, pues iremos soltando más cositas, iremos a otros sitios a buscar más cositas, ¿no? A ciudades ya un poco más cercanas de aquí, como Sevilla, como ese tipo de cosas, ¿no? Granada, Málaga. Iremos a preguntar algunas cositas. Y la verdad que me voy a mover después, más en plan en septiembre, porque ahora mismo no tenemos tanta agobia del tema de los conciertos, por temas laborales, que yo estoy trabajando en todos los días, y resulta un poco complicado, hasta por la noche sí que podemos hacer cositas. Entonces la cuestión es, y lo que te he comentado, y haciendo cositas más cercanas ahora mismo por aquí, en el verano y eso, y ya después puedo ir saliendo y buscando, y ya lo que vaya saliendo. Y vamos a estar nosotros para responder. Tendremos también varios formatos a la hora de ir a cantar por ahí, porque tanto, como te he dicho que somos 9, pues igual que podemos ir 9, pues pueden ir 4, que pueden ir 6, que se puedan hacer combinaciones dependiendo de lo que se requiera o de lo que se pueda ofrecer, digamos, o podamos hacer. Claro, dependiendo un poco de la disponibilidad. La idea, eso, la idea es, la meta principal es cantar. Está eso, para cantar en directo. O sea, el disco va a estar muy bien, va a ser bonito, pero que la idea es el directo. Oye, háblanos de On Music. ¿Hubiera sido posible grabar este disco, Perros Callejeros, sin Oscar y sin Diego? Hombre, este disco en concreto no, seguro que no. Este disco en concreto seguro que no, porque han aportado muchísimo. Y porque, como te he comentado, el mismo Diego es nuestro punteador. Y lo ha creado él, ¿no? Los punteos, ¿no? También ha hecho cositas a su forma. Por eso te digo que cambian. En el directo a lo mejor será un poco más diferente. En el directo es un poco más libre y más a mi máximo rollo que en el disco. En el disco está todo un poco más controlado, está todo un poco más... de otra manera, muy bonito, muy bien, perfecto. Pero de la otra manera, pues, es diferente, ¿eh? Entonces, por eso te digo que en realidad sin Diego sería imposible, porque Diego es el que ha hecho los punteos. Que ha transformado un poco. No te lo digo. Y después, a la hora de las grabaciones, pues creo que también, vamos, creo que también sería, no podría ser tan fácil como ha podido, como así, porque me lo han puesto en bandeja prácticamente. Se han portado muy bien conmigo y entonces, pues la verdad que de otra manera hubiera resultado todo mucho más caro, mucho más costoso, mucho más... Vamos, no tendría eso a lo mejor ni videoclip, o no tendría eso prácticamente nada. Ya recordamos que tenemos 2 videoclips subidos que lo han hecho ellos. Y por eso te digo que están con nosotros a tope. Y sí, podría decirte que sin ellos no hubiéramos hecho este disco. Claro. Bueno, pues el disco se va a presentar este sábado a partir de las 10 en el Maestro Francisco Fatou. Allí además también se va a poder adquirir. En el propio durante el concierto, no sé si antes o después, pero allí también se va a poder adquirir y a partir de ahí, bueno, pues Ismael, la banda del Chalén, estará abierto a poder interpretar su música tanto en nuestra localidad como fuera de ella de cara al futuro. Ismael, invitamos a todos los oyentes de Radio Brique que nos estén escuchando, ¿no?, a que no se pierdan el evento, el concierto de presentación del disco Perros Callejeros de Ismael y la banda del Chalén, y bueno, pues a participar y disfrutar un poco, ¿no?, que también toca, ¿no?, en estos momentos. Pues sí, invito a todos los que quieran asistir que se acerquen por allí, que allí en la entrada, incluso si no están vendidas antes, pues habrá algunas localidades disponibles. Que se animen, que busquen las entradas, que vayan a la oficina de turismo, que no esperen a que se las venga en la mano, que vayan allí, que eso está abierto también por la tarde, que no sé si la gente lo sabe, porque yo creía que no. Y también está abierto por la tarde y que se acerquen y que, hombre, que aunque sea por curiosidad, que digan, vamos a ver este muchacho ubriqueño de mi pueblo, a ver lo que trae aquí. Porque lo mismo formamos el taco y Navigina el primer, ¿cierto? Ubriqueños. Que nada, que animo a todos a que vayáis y que va a ser un espectáculo muy curioso y que nada, que allí estaremos. Ismael y la banda del Chalén. Gracias, Ismael. Pues nada, gracias a ti, Rocío, y a ustedes en Radio Brique por darme difusión y por ayudarme a mover las entraditas y a moverlo todo. Somos perro callero, que ladran por la esquina, puñaladitas de veneno. En el barrio donde los geranios pintaron mi verano en manos de la cal, con 200 parcien andando pases como rampa, factor que quiera volar. Y allí me vi soñando con la cara marca en un carro de un plato, pero el mundo se ha torcido y todos los platos he partido. Mi niño se me ha quedado escondido. Ahora ya soy un tunante, maleante sin piedad, pues seguro. Cristales cemento.